De los dos niños que había en la foto esa de que te dijimos que se habían ido para Argentina, después allí tuvieron otro hermano, que es este, el pequeño. Javier de la Puente. Claro, y mandó, esto lo mandaba esa foto para cuando que lo hicieron conocieran, la... porque sí, sí. Él igual nunca, la comunión. Nunca ha venido aquí. No, vinieron nunca. O sea, nosotros seguimos teniendo contacto con ellos por teléfono.